bonitas las, bonitas las. Tú no has podido olvidar todo el amor que te entregué. Su excelencia en el timbal, Sebastián Toledo y Don Rego. Oye, Neri, te saluda Daniel Zapato Cuadrado. ¿Cómo? Para Ramazo, a la gente de Ramazo, ¿y cómo es, Seba? ¡Cumbia, cumbia! Como dice, vamos. Ahí estamos. Bueno, queremos decir, la noche estuvimos presentando el disco este en Rosario también, en un teatro allá muy importante. Y la verdad, la gente impresionante también con nosotros, gracias a Dios, en todo el país. Así que, bueno, hoy nos tocó acá. Y esta canción que les vamos a dejar ahora, dice, habiendo tantas cosas por qué cantar, a veces se cantan cada cosa. Maestro, cuando quiera.